y después se dedicó, bueno, de hecho, en la porque él se le invitó a tomar parte secuencial, no quiso, y después... Bueno, qué bueno, no se va a destruir el Joey. No, pero la neta, es buen, no, pero la neta el Joey es buen carnal, y tiene ahorita su ¿qué? ¿Qué tiene? Su anuncio de medicamento para la pobreza. Ah, es verdad. No, pero es... Pero es ese. Pero curiosamente, pues esto duraba una hora. Dos horas también. No, ya era de dos. Eso es todo. Problema mero, el original de dos horas. ¿Es el único que hizo el Tirantus? No. No, hizo más. Como dos o tres. Porque se aburrió porque no podía hablar de Asterix y le dimos aire. Porque estaba por estrenarse Spider-Man 3. ¿A qué tiempos aquellos? Seguramente los cómics costaban 2.50. Pero también, mira, todos buenos carnales. El Topolín es un buen carnal. Ahorita con su cráneo, pero es buen carnal. Sí, buen con carnal. Su proyecto Comicase. Así le ha echado todos los kilos. No, y aparte tiene buena... Lo que alguna vez platicamos, una revista que por lo menos se ve el amor con el que está hecha. Exactamente. Cosa que el cómic... Si no sabe nadie lo que están hablando, eso nos queda claro. Pero por lo menos está hecha con toda la intención y con todo el amor. No una medio. Revista como la Comerson, que es extremadamente fría y mal hecha, aparte. Así es. ¿Ya? Yo creo que ya no lo he visto publicada, pero bueno. Y secuencial que algún de estos volverá. Estamos peleando por recuperar los derechos de secuencial. Tenemos un pleito con Tom McFarlane actualmente. Con una editorial de que es un logo. Pero bueno. Cantus también es buen brother, la neta. Así como también Carlos Joy Moisés. El Paquito, ese sí, Paquita no es buen brother. Ese. Creo que alguna vez he cruzado palabra de buenas tardes, buenas noches, algo así. Bueno, Paquito, y tiene su programa con Joey, el Comic Connection, que sí, la neta, un abrazo. Son buenos brothers. No, como dicen. Es parte de la dinámica carnalesca, el estarnos insultando y ofendiendo. Pero son carnales del alma también. Miren, nada más vamos a oír, la porra los saluda. Mercado, ustedes, carnalitos. No, ya, sería un abrazo. Pero sí, para que lo escuchen, ustedes... Sí, porque yo llegué como en junio, julio, a Destripando, yo y el carnalito, llegaste con el Capitán Frío como en septiembre, octubre. Exactamente, por ahí. Después, pues bueno, ya tuvimos que... éramos el equipo secuencial, fue cuando realmente el equipo secuencial tomó... Las riendas de tomó el poder de Destripando, y Destripando creció, pero secuencialmente. No tanto. Pero exactamente, bueno. Pero bueno, son detallitos de la vida y es muy interesante comentarlos. Fíjate que yo lo que estaba comentando contigo, que el cierto sospechosismo que hay detrás de la compra de Marvelman, que yo creo, curiosamente, sí va a poder utilizar probablemente el nombre de Marvelman, algo que yo puede... Marvel lo anunció, Marvelman. Mira, ahorita vamos a hablar de todo eso porque es algo muy interesante. Para mi gusto, si Marvel tiene los derechos de la palabra Marvel o de Marvel, de Captain Marvel, ¿por qué no puede utilizar ahora sí Marvelman? De hecho, creo que lo anuncia la Comic Con como Marvelman, no como, no como Miracleman. Me parece. Pero es algo muy interesante. Es posible que McFarlane sea el dueño de la marca Miracleman. Miracleman. Exactamente. Es posible. Es lo que no hemos podido entender todavía legalmente, pero de todos estos meollos legales, porque no olvidemos que Jack Kirby acaba de enviarle una notificación a Marvel, a Fox, a Sony, todo el mundo. Diciéndole, señores, yo como Siegel, muerto, voy a reclamar mis derechos. Regresamos, esto es Destripando. Bonitos, a tus oídos. Vámonos. Escucha. Wild Loud FM. The Louder, the Better. You win some.

son las 9:57 según hora del centro. Es la 22 hora de tu pinche reloj, güey. De la madre de la pinche mano esta. Del reloj. Sale. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces, ¿de qué estábamos hablando? Que había los Guardianes de la Galaxia son una mala copia barata de los Avengers. Pero fíjate que no, yo lo que estamos terminando es la labor que hizo Starling en apadrinar. De ahí cae, suelto las series que hace Starling, e inclusive hace la muerte del universo Marvel. Pero es hasta que entra aquí y de Drax. Sí. Y de ahí sale Annihilation y salen cuatro miniseries en formato de cuatro, que es copiando en ese momento, francamente, lo que estaba haciendo DC en el trabajo con OMAC, con David Vengeance, con todas las miniseries de cuatro. OMAC, ¿sí? ¿Qué es ese? Sí, sí, por eso, copiando básicamente DC. Que estaba sacando en ese momento OMAC, estaba sacando, me parece que Checkmate, no era Checkmate, OMAC se vuelve Checkmate. Day of Vengeance, Village United, la mejor, yo creo, la mejor a mi gusto también, by far. Y la de la magia. Sí, ese estuvo muy decente. El problema es que fíjate, es muy legal, ¿no? Al igual que los héroes del futuro y del espacio, los puedes hacer un ataque para toda la vida, ¿no? Claro, yo sé que el universo comparte la historia de la Tierra. Pero lo chido del CEO, sí. Pero no ha habido ni por parte de DC, ni por parte de Marvel, de hecho, ni Dark Horse, ha tenido una buena serie, un ongoing de magia. El más cercano, por cierto, ahorita ya es Cruz Magic, Vértigo. No, tú, bueno, Vértigo. ¿Cuánto, sí? ¿Cuánto tiempo, güey? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Yo voy a ver unos meses. Sí, me parece que sí. Books of Magic es bastante longevo. Okay. Pero a lo mejor es que es un acto, ¿no? Pero por ejemplo, es una serie de Books of Magic. Ya no le escribe ni el game hace este escritor que hace muy mal Captain America. Exactamente. John Rainey, ¿verdad? Ah, correcto. Pero la cuestión es que la magia no dura. Por ejemplo, ¿cuántas veces ha salido Spectre? Sí. ¿Cuántas veces ha salido Doctor Fate? ¿Fate o...? Doctor Fate. Whatever. Ajá. Sí. Luego, Satana. En Marvel, lo más que han tratado es Doctor Strange, Demon Hellstrom, Satan. Bueno, pero efectivamente es muy difícil. Shadowpact la estaba armando, pero también cayó en las manos. Pero Shadowpact tenía personajes muy chidos. ¿Por qué? Porque tenía entre sus personajes a una... Ajá, que excelente. Ya me acordé de otra serie que se nos olvidó. Y pues es la serie especial. Especial, Rantanaga. Está muy buena. Muy buena. Curiosamente, se enfrascan en el relajo. Y DC tuvo el marrano, como dirían ahí, para resurgir sus personajes cósmicos. Y es hasta ahorita que lo está haciendo, no con los cósmicos, sino con Green Lantern. Sí. Pero Marvel aprovecha el trabajo que empieza a plantear en su pantalla. Pero Marvel sí lleva un extremo bien hecho, ¿no? Y ha hecho más mucho mejor contenido. Yo creo que es una cosa, ahí sí voy a dar la razón. Yo creo que todo el arco de Annihilation es muy superior a todos los hechos de Ran, Nagawar y el Hollywood. Es una cosa. La esquina cósmica del universo DC que la ha tomado es Green Lantern. Sí. Es correcto, es lo que estamos platicando. Y es por desgracia. Exacto. Y no deja de ser el personaje principal. Así es. Por lo menos lo que salió del niño Tribble Jones está muy bien. Regresa Polevitz. Polevitz, sí, es la gente no sabe, no le suena. Ah, bueno, sí, bueno, vamos a entrar en el chisme, ¿no? Siempre no diga a una persona que está de como escritor, les voy a poner así muy sencillo. Todos aquellos que quieran leer una muy buena saga cósmica del espacio y del futuro, compren de Ray Darnes Saga, de la Legión de Superhéroes. ¿Te gusta o no te gusta la Legión de Superhéroes? A la hora de leerla dices, ¡ay, güey! Tal vez la historia más definitiva de la legión. La definitiva de la legión debe ser esa, ¿eh? Ay, gusto. A mi poco de gusto, la verdad, digo, hay mucha gente que se la legión, que es lo de 5 o 6 en México, nada más, pero efectivamente, ¿no? Debe estar en pues, el top 3, sí. Sin lugar a dudas, ¿no? Sí, yo creo que sí es la mejor. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Involucra magia, involucra futuro, involucra muchas cosas, que componentes que por separado no han podido pegar. O sea, en mi DC, creo que lo único es Hellboy, que de hecho este Miñora ya está acabando, acaba de terminar el plot y el guión, bueno, ya tenía el plot y tenía el guión de Hellboy Storm. ¿Es la tercera película? Exacto. Este, es curioso, pero Hellboy es su propio animal, ¿no? La sí, verdad, así es, pero el... es músico. Y Hellboy, y lo sí. Excelente Miñora, es a todo el folclore que existe en todas las creencias, en todas las... Alrededor del mundo, las historias de fantasmas, todo lo hace excelente a través de los ojos de Hellboy. Uh-huh. Y también las cosas paranormales del Bureau Paranormal Research. Sí. Pero BPRD. Pero lo que yo me voy a dar es exactamente ese punto, que nadie ha podido realmente, porque te das cuenta, Hellboy no es un ongoing, ya lo está sacando por arcos muy definidos. Sí, ya no, son miniseries ya, de Crooked Man. Me parece que ahorita también está saliendo el PPRD, el 1947, que creo que empezó en el 42, 43, no me acuerdo, ahora por años. Exactamente, pero a lo que voy es eso, no hay un ongoing, no le han podido dar el tratamiento real a una serie mágica o a una serie de suspenso. Preacher, ¿cómo se llamaba el otro? Preacher duró horrores. Sí, porque tenía que durar, porque era una historia finita. Pero era finita, a eso es lo que voy, no es de que hay. Hagamos Preacher Forever. No, pero la historia finita duró como ciento y tantos. No, pero espérense, algo místico que nos estamos olvidando, uh-huh. Y realmente es el cómic indie, bueno, no indie, Vértigo, más publicado de la historia, se llama Hellblazer. Y es un cómic que no se ha dejado de publicar. Lleva 260, 270 números ahorita. Sí, no ha dejado ni dejará. Y es completamente mágico, ¿no? Podríamos hablarlo. Resumiendo, digamos, ¿no? ¿Hellblazer demoníaco? No, es místico, ¿no? Es como demoníaco. Demoníaco, no es demoníaco. Demoníaco cómico mágico, musical, ¿no? Es con Hellfire. Uh-huh. Entonces, pero ese es el único, si te das cuenta, y es muy lindo en su época para muchos. Pero finito bien. Something no está ahí. Something es así, una onda más elemental. Se acabó. Eso es finito, güey. Bueno, la serie está finita. No, pero bueno. Dice, señor, prueba, diga algo, por favor. Ay, es como si me dice Aquaman es finito porque lo matan cada rato. No. Aquaman, las series de Aquaman sí son finitas porque en realidad. No pega. No pega. O sea, no pega, son malas, güey. No pegan a Namor. No, la pelea que hicimos muy interesante entre Namor y Aquaman, ¿no? Namor, exactamente. Pero bueno, esos son los detallitos. Para mi gusto, Marvel anda haciendo muy bien la onda cósmica que trae ahorita el War of Kings. No llegó a los niveles ni cerca, la verdad, de Annihilation. Pero Annihilation se está pasando de mega eventos, pero está haciendo cosas interesantes, ¿no? Ojo, Annihilation lo que tuvo es sentó un precedente muy... muy bien establecido, una separación de lo que hay en la Tierra es muy superado. Exactamente. En el espacio Galactus, Nova, Dios que Nova regresó, se pudo contabilizar, los abrió a la mujer, ya me voy. Y como que es el versión. Vaya. Y sabes que es curioso el ver que en ese momento, por ejemplo, se destruye por la invasión de Annihilation prácticamente todos los planetas Skrull. Sí. Y a eso lo toman como pretexto para hacer la invasión Skrull de los fundamentalistas, diríamos, Skrulls, que dicen que la Tierra les pertenece. Entonces, como la Tierra Santa, ¿no? Es una clara cierta la Tierra Santa. Claro, entonces, para ella, está bien planeado, o sea, origina cosas, pero no se intoxica además. Es exactamente lo que debe de tocar, lo está tocando. Para mi gusto, el éxito de esto es que ha tenido dos arquitectos muy definidos. Kit Giffen hace todo Annihilation prácticamente. Es la mente de Kit Giffen la que constituye con Jim Starlin un poquito. Pero

Frank Miller, que es donde me da miedo. O sea, eso era lo que vulgarmente había anunciado hace 5 años o algo por el estilo, aprox, de que iba a ser la continuación del All Star. No, nunca lo anunció como continuación. Siempre dijo Neil Adams que él anunció que iba a regresar a Batman con este proyecto. Y siempre dijo que era Batman Odyssey. Pero sí lo mencionaron que iba a estar como dentro de... que era la continuación. Frank Miller ese fue más un rumor. Fue un rumor que era la continuación para... Porque además, bueno, según Dan Didio, oficialmente Jimmy se sigue trabajando en All Star Batman y Frank Miller definitivamente. Como el proyecto en el que ellos están actualmente es All Star Batman y Robin. ¿Sabes qué es una cosa, por ejemplo, de los Eisner que realmente me da coraje? Best ongoing series por cuarta vez. Honestamente, por lo bonita que esté, el All Star Superman. O sea, no es ongoing. No es. O sea, yo la catalogaría como una maxi serie excelente. Y ya. No puede ganar 4 veces el mejor ongoing. Siendo que, para que sea ongoing, debería salir. Nada más salir, no ha seguido. Pero bueno, curiosamente, mientras no lo cancelen o pongan volumen 2, sigue siendo ongoing. Sí. O sea, pues vaya. Definitivamente. Pero así empiezan muchas series ongoing y acaban bueno, como Limited además, Series. Pero además, hay algo cierto ahí, ahorita que menciona Gilberto. Los All Stars nunca fueron anunciados como miniseries o maxiseries. No, ongoings. Son, de hecho, ongoings que dura mientras haya un equipo creativo que los quiera hacer. ¿Sí? Si de repente va por mañana... llega Mac Millar por fin a DC con Brian Hitch y dice quiero ser Superman y pero no quiero pelearme con la continuidad, es posible que le dieran un All-Star Superman. No lo sé, esa era la idea original. Es que no olvidemos que la idea original fue totalmente bastardeada por la gente que contrataron. Sí, totalmente. Y corrido ya el editor Shrek, que era el que editaba All-Star. Así es. Ya corrido de ya, DC. Corrido de DC, sí. Tal cual. Paul Levitz, como lo comentamos así ligeramente en el programa que tuvimos con Tucho, que no nos dio tiempo de comentarlo mucho, pues ya tiene nueva presidenta. Y sí. Paul Levitz, por eso, tal cual, él solo se hace de lado y regresa de escritor. ¿Qué le hace bien? Ahora, lo que veíamos bien. Fíjate, el lunes, después de la junta secuencial, venimos platicando, Rick y yo, después de que te dejamos ahí en tu house, venimos platicando de que no todos los títulos son para todos los escritores. Pero me decía, oye, ¿cómo ves a Levitz con el regreso a la Legión? Es como si Jim Lee quisiera escribir Spider-Man. O sea, no. Yo podré criticar a McFarlane lo que quieras, pero en Ron de McFarlane fue muy entretenido para su época. Ajá, hablemos nuevamente de temporada. Y es uno de los grandes runs en Spider-Man, y hay que reconocer algo. McFarlane reinvigoró al revigorizó. Le dio nueva vida. Inyectó nueva vida a Spider-Man. Sí, sí. Porque el diseño, sin cambiarle el traje, lo rediseñó. La famosísima portada número 1 en todos los colores, en platinum, en gold, en todo el blanco sí. del Spider-Man, Nameless Spider-Man, como le dicen por ahí. Pues bueno, es mítica ya, ¿no? Ahora, te vuelvo a lo mismo, no todos los escritores son para todos los títulos. Comentados bueno, de Paul Levitz. Yo estaba muy feliz. Lo último que yo vi escribir a Paul Levitz, la verdad no me convenció. Tuve el problema que escribe el remate de la primera serie, el primer volumen de Justice Society of America, el JSA, que venía impresionantemente alto, que hablábamos de James Robinson, David Goyer. Y Jeff Jones, después que entra a partir del número 6, después se queda con Goyer y Jones, y se queda Jones esperando el título. Remata esta serie con un arco con el Gentleman Ghost. La cosa aquí no es que sea malo, lo que pasa es que era tanto el bueno exactamente. Que baja. Y recordemos, ¿por qué se cancela ese Justice Society? El JSA. Fíjate si el título que era JSA, Infinite Crisis. Exactamente. Entonces es. Vamos a cerrarlo. Que hay que ser sinceros. Se cancela. Simplemente para tratar de elevar los números de Justice Society en el nuevo volumen, porque utiliza Didio la estrategia de Quesada de renumerar en ese momento. Porque no hay un evento crítico para Justice Society que le implique su renumeración. Así es. Simplemente en la primera lo que hace es sacar una cantidad o la nueva generación